Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. El siglo XIII, con categorías spenglerianas, podríamos llamarlo la culminación de la escolástica. Antes, solo se dieron tanteos, y la filosofía era mera sierva de la teología, o, en otras palabras, era una teología con ramas filosóficas. El equilibrio se dio en el siglo XIII. Tomás de Aquino, Buenaventura, Duns Scoto. En Tomás de Aquino había entre ambas, teología y filosofía, un pleno equilibrio, con campo propio, no separado, relacionado, en una unidad en la diversidad, en una semejanza en la diferencia. El conocimiento filosófico era lógicamente anterior al teológico, no necesitaba justificarse en la teología. Esta tenía mayor dignidad, y sólo en este sentido la filosofía era, para Tomás de Aquino, sierva de la teología. Con Duns Scoto, el doctor sutil de otra de nuestras conferencias, el equilibrio se mantiene, pero la unión es más estrecha, más pequeña. Hay un campo común que queda reducido al mínimo entre ambas: la existencia de Dios, su demostración. En lo demás, fe y razón se separan. No hay ningún dogma demostrable por la razón que interese a la filosofía, ni ninguna verdad filosófica que sea cuestión de fe. Pero en el siglo XIV, Guillermo de Ockham quita el lazo de unión. Dios no es demostrable por la razón, sino con probabilidad. Ruptura total entre filosofía y teología. Es la raíz de lo que después Kant, en la época moderna, nos dirá: la razón no puede llegar a Dios. Frente al problema de las relaciones entre filosofía y teología, modernamente planteado, todo entonces comienza y tiene su punto de partida en Ockham. Escolástico en el método, en el orden, en la problemática, pero en las soluciones, ruptura total con la escolástica, ruptura con todo lo que ella había sido hasta entonces. Así con Ockham, y el siglo XIV será una revolución dentro de la escolástica. ¿Por qué esta revolución? ¿Cuáles son las causas de este cambio en la misma escolástica en el siglo XIV? En primer lugar, la misma filosofía de Scoto. Esta, como hemos dicho, reduce la unión entre filosofía y teología, y reducida la unión, reducido el campo de unión, es fácil hacer la ruptura, es fácil llevar hasta sus últimas consecuencias su posición. Este llevar hasta sus últimas consecuencias, la posición escotista, es una de las razones del cambio en la escolástica. En segundo lugar, de hecho, se mantenía un predominio absoluto, excesivo, de la dialéctica y de la teología, con menoscabo y falta de las ciencias naturales, que a pesar de ciertos esfuerzos intentados, seguían opacadas por la dialéctica y la teología. Ockham va a poner más atención a la naturaleza. Así, frente al olvido relativo de las ciencias naturales, se produce una consiguiente reacción a favor de estas. Allí opera Ockham. En tercer lugar, esta segunda causa que hemos anotado comienza ya a perfilarse en Scoto. En este, con respecto a Tomás, se nota la sutileza dialéctica, el exceso dialéctico, una pura distinción bizantina, el doctor Sutilis, de que hablábamos en una de nuestras conferencias anteriores. Contra este exceso dialéctico clama Ockham. Así, frente a un exceso dialéctico viene una reacción contra el mismo exceso. Esto conduce a dos posiciones. Por una parte, Guillermo de Ockham, que trataremos de desarrollarla en esta nuestra charla, y por otra parte, el maestro Eckhart. Con Eckhart se llega a una posición mística como reacción al cansancio por la dialéctica y por la filosofía. Otras causas, ya no culturales ni filosóficas, sino históricas, tenemos que verlas en la crisis eclesiástica y en la crisis política. La Iglesia, spenglerianamente hablando, alcanza su esplendor en el siglo XIII, pero viene su decadencia, su crisis, pintada en la Divina Comedia de Dante, siglo XIV. Allí se ve a la Iglesia subordinada al rey de Francia, que trae como consecuencia el cisma de Aviñón. Así, la Iglesia decae, se corrompe y se desintegra. Lo mismo se ve en el Decamerón de Boccaccio. Políticamente, tenemos la desintegración del régimen feudal. Pues bien, tanto Ockham como Eckhart son escritores de esta época en crisis, pero que quieren salvar el pensamiento escolástico, atacar su corrupción o decadencia, renovar un pensamiento que ven que se está desintegrando. Intentan entonces superar la crisis. Ockham por la vía del nominalismo, Eckhart por la vía del misticismo. En medio de este ambiente que hemos descrito, opera Ockham. Poco sabemos en torno a sus circunstancias vitales. Sí sabemos que es inglés del condado de Surrey. Ignoramos su fecha de nacimiento, probablemente 1300. En todo caso, es a fines del siglo XIII. En 1318 lo tenemos como profesor y escritor. Luego vienen sus luchas político-religiosas entre el pontificado Juan XXII y el emperador alemán Luis de Baviera. Ockham se carga a favor del emperador y es excomulgado. Huye a Alemania, donde escribe contra el poder pontificio hasta la muerte del emperador, 1349, fecha en la cual pide perdón. Es quitada la excomunión, pero muere, 1349 o 1350, antes de recibirla. Ahora bien, hecha esta introducción general, vayamos a la doctrina de Ockham, y al exponer su doctrina podemos entender el por qué rompe con la escolástica. Para efectos doctrinales es importante resaltar una cosa. Ockham empieza con una crítica del conocimiento. Esto es significativo e importante. Los escolásticos, antes de Ockham, empezaban por el problema de Dios. Tomás, Buenaventura, Scoto. La filosofía del siglo XIII se planteaba la existencia de Dios, problema básicamente metafísico, y a partir de allí elaboraban toda su reflexión. Ockham empieza por una crítica del conocimiento, a partir del conocimiento. Esto ya es importante. ¿Por qué? El valor del conocimiento no estaba en tela de juicio durante la Edad Media. Hacía falta una crítica del conocimiento. Ockham va a dudar del valor que sus antepasados han dado al conocimiento, en especial a los universales, como un reflejo de la intrínseca naturaleza. Al hombre esto le está vedado. No se puede hablar, por ejemplo, nos dirá Ockham, de un entendimiento agente que produzca en los conceptos una imagen interna de las cosas. Este aparataje crítico hace entonces que la pregunta fundamental de Ockham sea en torno al valor del conocimiento. ¿Qué es para Ockham conocer? ¿Dónde reside para Ockham el valor del conocimiento? El conocimiento tiene que quedarse en lo que es evidente por sí o en lo que se deduce evidentemente de aquello que es evidente por sí. O sea, el conocimiento es para Ockham evidente directamente o evidente indirectamente. Lo demás es palabrería. ¿Y qué es lo evidente? ¿Cuándo puedo decir que conozco evidentemente por sí? ¿O que he deducido evidentemente de lo evidente por sí? La respuesta de Ockham se encuentra en lo que él llama conocimiento intuitivo. Si veo a Pedro, puedo decir, Pedro existe. Y si pienso en mí hablando con Pedro, puedo afirmar, yo existo. Esto ya no es una abstracción, sino una intuición. Son juicios intuitivos. Intuyo no solo los juicios, sino sus elementos, el sujeto, el predicado, la cópula. Conociendo a Pedro, intuyo su existencia sin ninguna abstracción. El juicio intuitivo entonces se basa en la experiencia, no en la lógica como los juicios abstractos. Solo la experiencia nos permite formular juicios intuitivos. ¿Cuál experiencia? Ambas experiencias. La externa, Pedro existe, la interna, yo existo. De esta manera, el conocimiento intuitivo nos garantiza la existencia de su objeto, no así el conocimiento abstracto que solo nos habla de esencias. El hombre es animal, el hombre es racional. Solo el conocimiento intuitivo, al garantizarnos la existencia de su objeto, nos sirve para la metafísica, pues nos da razón de la existencia del objeto interno y externo, y la metafísica es para Ockham no ciencia de esencias, sino ciencia de lo existente. Lo único evidente por sí mismo es entonces el dato de la experiencia, tanto interna como externa, es decir, lo existente. Por lo tanto, solo vale para la metafísica el conocimiento intuitivo y no el conocimiento esencial, que no nos da juicios de existencia. ¿Qué implica todo esto de que lo único que nos da evidencia inmediata es la intuición interna o externa? Pedro existe, yo existo. Ockham va a sacar de esta teoría conclusiones muy concretas. En primer lugar, el problema de la individuación. Recordando un poco, en Tomás de Aquino hay individuos por la materia primera cuantificada. En Escoto, lo recordábamos en una de las charlas anteriores, por la exeitas, la socrateidad para Sócrates. Para Ockham no hay problema de individuación, pues si lo único que existe es el individuo, ¿por qué tenemos que preguntarnos por qué el individuo es individuo? Lo que plantea problema es el universal en un mundo donde todo es singular y que puede ser intuido. En segundo lugar, el problema de las especies del conocimiento. Tomás, en su teoría de la abstracción, nos había dicho, el sujeto capta el fantasma o especie sensible, singular, concreta. Viene la abstracción de esencias a partir de esta especie sensible que gracias a la acción del entendimiento agente se hace especie inteligible. Esta es conocida por el entendimiento posible y se nos hace especie impresa. Viene luego la especie expresa que puedo predicar del objeto. Así, para la teoría tomista de la abstracción hay cuatro especies: especie sensible, especie inteligible, impresa y expresa. Ockham nos va a decir, criticando esta teoría atomista desde su principio metódico como punto de partida, la evidencia inmediata o mediata. ¿Hay alguno que tenga evidencia de estas especies? ¿Hay alguno que las haya visto? ¿Hay alguno que las haya experimentado? No. Entonces es lo más contraevidente. El conocimiento es instantáneo, sin etapas, sin especies. La conciencia no nos lo dice. Así es un pseudo problema. Por lo mismo, para Scotto, la conclusión no se deja esperar. No hay especies inteligibles en el conocimiento, ni distinción entre entendimiento agente y entendimiento posible. Solo basta la especie sensible que nos la da el contacto con lo individual a través de la intuición. En tercer lugar, la tercera consecuencia que saca Occam de este, su punto de partida a nivel del conocimiento, es que todo conocimiento adecuado de esencias tiene que ser de esencias concretas. Estas tienen que ser concretas en cuanto nos llegan por la experiencia interna o externa. Son las únicas claras. La esencia universal, el hombre, el animal, es confusa. Por ello, no pueden ser claras. En cuarto lugar, todo conocimiento de causas tiene que ser de causas concretas o conocidas por la experiencia. ¿Por qué? Pues la única fuente de vivencia, de conocimiento, es la experiencia, inmediata o mediata. Lo demás es abstracción, y esto no nos da juicios de existencia. Así, como veremos después, se irá Occam contra la demostración de la existencia de Dios y otras cosas metafísicas como la inmortalidad, espiritualidad y sustancialidad del alma. Destruye entonces la metafísica como ciencia. Fuera de las causas experimentales, las otras se escapan a nuestro conocimiento filosófico. En quinto lugar, ¿qué distinción hay entre esencia y existencia? En Tomás de Aquino era una distinción real, y por lo mismo, mientras en Dios la esencia era existir, en las criaturas la esencia era no existir. Para Occam no hay distinción entre esencia y existencia, pues la esencia real es la concreta. La esencia concreta es el existir. La esencia universal no es algo existente, es algo meramente confuso. La esencia de esta cosa es esta cosa existente. ¿Y Dios? ¿Se puede demostrar a Dios? Se puede demostrar a Dios en una concepción del conocimiento que ha hecho de la evidencia, directa o indirecta, a través de la intuición, interna o externa, la única posibilidad del conocer. La respuesta de Occam es concreta. Dios solo se puede demostrar con probabilidad, sin certeza. Vayamos a las argumentaciones o a las críticas que Occam hace a los argumentos que la escolástica, por ejemplo, la de Tomás de Aquino, había elaborado en torno a la existencia de Dios. Recordemos el argumento de la causa primera. Hay en el mundo efectos, repugna una serie infinita de efectos, luego tenemos que remontarnos a una causa primera. Es la segunda célebre vía atomista. He aquí la crítica de Occam. No puedo tener certeza de que hay una causa primera, pues puedo tener conocimiento experimental de causas inmediatas. De la causa primera no tengo experiencia, no tengo certeza de ello, es entonces mera probabilidad. O vayamos al argumento del movimiento. Por el movimiento se llega al primer motor. Es la célebre primera vía atomista. La formulación de este argumento tiene un eje fundamental: quod movetur, ab alio movetur. Lo que se mueve es movido por otro. Así, al repugnar una serie infinita de motores, tenemos que llegar a un primer motor inmóvil. Viene la crítica de Occam. Hay cosas que se mueven por sí mismas y a sí mismas: el espíritu, el alma humana, los seres vivos. Así, el movimiento no da certeza, sino probabilidad, conveniencia de llegar a un primer motor inmóvil. En otras palabras, si es verdad que hay cosas que se mueven a sí mismas, no hay necesidad de llegar a un primer motor inmóvil. La conclusión entonces es obvia. Los argumentos con que la escolástica ha tratado de probar la existencia de Dios no dan certeza, son meras probabilidades, meras conveniencias. Y en cuanto a los atributos divinos, oigamos la crítica de Ockham. Tomemos uno, la unidad. Dios es uno de Aristóteles, cosa demostrada por la razón. Para Ockham, no. La razón no demuestra la unidad de Dios. Aceptemos que los argumentos para probar la existencia de Dios nos den certeza. Aceptemos que el argumento que por los efectos va la causa primera sea cierto. Pero ¿de dónde saco que esa causa primera sea una y no varias? La potencia divina no se agota en la mera creación de este mundo. Puede haber otros mundos sin relación con este, y así pueden haber varias causas para la sola razón. Solo sé que Dios es uno por revelación. Para la razón, la unidad de Dios solo es probable. Como se ve, por primera vez dentro de la escolástica, se duda del valor de la demostración de la existencia de Dios y del valor del conocimiento de Dios en su esencia. Los atributos divinos, la existencia de Dios, no son conocibles por la razón sola. Nos quedan en la probabilidad, son meros argumentos de conveniencia. Con todo ello, Ockham no está yéndose contra la fe. Todo lo anterior en Ockham no va en nada contra la creencia. Hay que mantener la fe y la ciencia de la fe, teología, con su campo propio distinto de la filosofía. O sea, la fe y su ciencia, sagrada teología, conservan su plena validez, pero, y es lo importante, independientes totalmente de la filosofía. Hasta Ockham, la independencia no había sido total. En la patrística y primera escolástica, la filosofía era sierva de la teología. En Tomás, hay un equilibrio entre una y otra, desde la unidad en la diversidad. En Scotto, el equilibrio comienza a romperse, pero todavía hay posibilidad de unión a través de la existencia de Dios. En Ockham, ni la existencia de Dios es campo común, ruptura total. La sola razón no da certeza en el campo teológico y viceversa. Como nos dice Marías, con Ockham la filosofía se queda sin Dios, sin alma y sin cosas. Estos, para Tomás, eran verdades filosóficas. Para Ockham, probabilidades filosóficas. El campo de certeza queda reducido a la fe y teología. A todo esto que hemos descrito, los contemporáneos de Ockham lo llamaron nominalismo, terminismo, conceptualismo, y a Ockham venerabilis inceptor, venerable iniciador del nominalismo, antes Ignatius, monarca o porta estandarte de los nominales. Con estos y Ockham cae toda la maquinaria metafísica del siglo XIII. Estas realidades metafísicas son ficticias. Al fin y al cabo, casi que como un lema de batalla, Ockham proclama su célebre principio de economía, la conocida navaja de Ockham. Se formula de múltiples maneras. Nunquam ponenda es pluralitas sine necessitate. No hay que poner la pluralidad donde no hay necesidad. Ensia non sunt multiplicanda sine necessitate. No hay que multiplicar las cosas sin necesidad. Frustra fit per plura, quod potes fieri per unum. Se hace vano por muchas cosas lo que puede ser hecho por una sola cosa. Por ello, Ockham, como anunciábamos en el título de nuestra conferencia, es el destructor de la escolástica. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.